Radio Chom. Seguí con nosotros. Quédate ahí, que seguimos con más. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Sección Chomps, esta sección de rock que tenemos para todos ustedes, como cada sábado desde las 19 horas. Y en este caso, llegamos al programa número 31, es así, hoy estamos celebrando nuestra emisión número 31 y hoy es el turno de hablar de uno de los íconos de la música, uno de los más influyentes en el rock argentino. Hoy es el turno de Gustavo Cerati, este músico, compositor, productor discográfico, que obtuvo un reconocimiento internacional por haber sido vocalista, guitarrista, la voz emblema de Soda Stereo, de esta mítica banda, una de las más relevantes, si se quiere, de la música latina. Tras la disolución de la misma, Cerati emprendió una exitosa carrera como solista, ¿no?, que consta de 5 álbumes de estudio y de diversas incursiones también junto a otros músicos. Fue nominado y obtuvo numerosos premios, podemos citar los Grammy Latino, Conex, los MTV, los Gardel. El 5 de diciembre del año 2013 fue nombrado Ciudadano Ilustre, distinción otorgada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en reconocimiento a su trayectoria, su larga trayectoria. En su edición de septiembre de 2012, la revista aclamada, obviamente estoy hablando de Rolling Stone, posicionó a Cerati en el puesto número 3 de los 100 mejores guitarristas a nivel nacional, ¿no? Y justamente hoy nos vamos a ir directamente a lo que fue su último álbum, publicado en septiembre del año 2009. Estoy hablando de Fuerza Natural, Fuerza Natural, que fue certificado disco de oro en Argentina por vender más de 20.000 copias en solo su primer semana de lanzamiento. Esto junto a todo el éxito que ya venía trayendo a lo largo de sus años. Así que vamos a ir a ponerle play y a abrir esta sección nueva que tenemos con el track número 1, que justamente le da el nombre a este disco tan aclamado por la crítica y por todos los fans. Suena de esta manera: Fuerza Natural. No volvió. luz si me alejo. Fuerza natural. De esta manera se presenta Fuerza Natural, un disco de viaje, digamos, un poco más solitario que Ahí Vamos, su disco predecesor del año 2006, más celebratorio y asimismo con una alta dosis de alarma ante los fenómenos naturales. En principio se iba a llamar Viento. Al final quedó Fuerza Natural porque consideró que tiene un más alto impacto en cuanto a lo que un nombre de disco se refiere, ¿no? No es que tiene un mensaje ecológico, eso es claro, si lo escuchamos, pero habla justamente de las fuerzas naturales internas y externas, es decir, las invisibles, las cotidianas. También tiene mucho campo, mucha pampa, si se quiere, como lo definía Gustavo Cerati. Gran parte de la lírica la escribí en una chacra que tengo en José Ignacio, Uruguay. Es como un compendio de mi carrera, pero expansivo. No es una suma de clichés, pero están. Así es como definiría entonces su última placa de estudio. Después de su grandioso paso, Ahí Vamos se había convertido en todo un éxito que había mostrado a un Cerati saliendo de la movida electrónica que tanto quería probar en los años anteriores, volviendo a mantenerse ocupado en esta vuelta a lo que es el rock, con la intención de prolongar su estupendo momento, manteniéndose completamente vigente. Decidió volver a posicionar su carrera solista, ¿no? Y grabó Fuerza Natural junto a Leandro Fresco en teclados, Fernando Nalé en el bajo, Fernando Samalea en la batería y percusión, Gonzalo Córdoba en guitarras, Anita Álvarez de Toledo en coros y en la batería Bolsa González. El agregado de músicos internacionales, invitados como Sterling Campbell, Didi Goodman, Byron Isaacs y Glenn Pacha, entre otros, significó un salto de calidad enorme. También hay colaboraciones de su hijo Benito Cerati y de su compañero Eterno, que también lo acompañaría durante todos estos años que pasaron en Soda Stereo. Obviamente estoy hablando de Richard Coleman. Musicalmente, en Fuerza Natural predomina el indie folk alternativo, con un tono más suave y tranquilo, provocando un contraste notorio con respecto a su antecesor más potente, Ahí Vamos. Es hora entonces de presentar nuestro segundo track que tenemos para todos ustedes, brindándoles un poco de lo que Fuerza Natural tiene justamente entre sus filas. Nos vamos a ir a escuchar su primer sencillo lanzado el 20 de julio de 2009. Lo que suena a continuación es Déjà Vu. Veo las cosas como vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Espacio publicitario. Audio Music. Audio Music. Tenemos lo que vos y tu banda necesitan. Los grupos más conocidos hacen música con estas marcas: Epiphone, Gibson, Godin, Falste, Savian, Gemini, Audich, Gretsch, Vox. Todo en iluminación y sonido profesional. Audio Music. Visítanos en Mendoza 654 o comunicate al 430-0702. Cuando me llegue la oportunidad. Fin de espacio publicitario. Si yo me retirara ahora, en este momento, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento, por fuerza natural. Prácticamente lo que hice en este disco fue una composición bastante rápida en relación a otras veces. Estamos hablando de alrededor de 25 temas. Los hice en un espacio de un mes y medio, dos meses. Salió así como borbotón en la música, ¿no? Como muy, muy empujado por el deseo de hacer algo. Tenía muchas ganas de hacer algo acústico. Es decir, salir un poquito de la distorsión que planteaba Ahí Vamos y también del clasicismo de Ahí Vamos en cuanto a la composición, ¿viste? Quería que se moviera hacia lugares más libres, no sé. Después vino lo de Soda Stereo, que fue tan, tan gigante y tan power. Necesitaba como bajar unos cambios en ese aspecto. Cuando yo digo acústico, quiero decirte que había muchas canciones que a lo mejor incorporaban guitarras acústicas y eso significaba un aire diferente a lo que se planteaba más rockeramente en Ahí Vamos. Pero también me gusta esa cosa de que no sabes realmente si eso viene desde lo acústico, viene desde lo electrónico, y todo se mezcla de una manera en donde a lo mejor cosas hechas desde lugares acústicos, instrumentos acústicos, suenan más electrónicas que otras hechas desde ese ángulo. Hice un montón de canciones, la verdad que me sentí muy inspirado y muy empujado por las ideas, y entonces hay un montón de canciones y realmente varias quedaron afuera. Fueron cayéndose, digamos, de la selección natural. Tiene mucho más humor en muchos aspectos, es más juguetón y libre, ¿no? Entonces, todos aquellos temas que realmente me parece que se enfocaban por ese lado, funcionaban. Los otros, y bueno, como varias veces uno dice, el soldado que huye sirve para otra guerra, así que están ahí esperando su turno, pero la verdad, llegué a casi prácticamente terminarlos todos, lo cual significa que hay un montón de material que, no sé, en el futuro tendrá sentido. Voy a seguir en esto, sé, nunca pasa. Realmente es un disco que propone un viaje y lo está haciendo desde un lugar mucho más consciente que en otros discos que he hecho. Entonces, arranca con una idea de un viaje y luego te dice que está bueno perderse en ese viaje y que los demás no te preocupes por perderte. Y al mismo tiempo eso va generando un trayecto en relación con las fuerzas naturales que, por supuesto, hay interrupciones, hay eclecticismos, hay otras cosas, pero básicamente mantiene esa idea de principio a fin. A veces recuerdo, ¿no? Digo, en los 80s y también en los 90s, qué bueno que vuelva el single, como si eso fuera una cosa importante, ¿no? Ahora que volvió el single, quiero que vuelva el disco. Y estoy apuntando hacia eso, desde la tapa, las referencias de la tapa, hasta el enlazamiento que tiene las canciones entre sí. Por eso lo saco en vinilo, es un doble vinilo. Vamos otra. Con Héctor, que él fue productor conmigo de este disco, fuimos seleccionando un poco los temas, y si bien en algunos probamos varios bateristas para ver qué ocurría, empezó a caerse claramente quiénes podían interpretar mejor cada cosa. Los temas así más enérgicos, y los terminó tocando Sterling Campbell. Sabíamos que, qué sé yo, una clase de baterista tremendo, hace mucho que tener un baterista negro tocando en mi disco, esta es fue la oportunidad. Un gran baterista, pero además un tipo que toca como si tuviera 20.000 personas adelante todo el tiempo, ¿no? Entonces esa energía me permitía descansar en muchos otros aspectos y no tener que amplificar la energía a través de las guitarras. En Nueva York lo que hicimos fue grabar a Sterling Campbell en principio. Lo hicimos en dos estudios, el estudio de Philip Glass, que cerró y fui el último que grabó ahí. Ya se estaban llevando todo. Pero ahí en ese estudio grabamos a Glenn y a Byron, dos músicos increíbles que tocan muchísimos instrumentos. También a Didi Goodman, que también igual Didi grabó en Buenos Aires, pero en ese momento, como estaba en Nueva York, aproveché para hacer varias cosas con órganos, sintetizadores, el light guitar. Byron es un músico que ha tocado con Costello, hasta con Dylan, gente que maneja muy bien varios instrumentos. Ambos son, también hicieron coros, hicimos unos coros gospel para He Visto a Luz y los grabamos todos ahí. Ya teniendo las baterías grabadas de Sterling, nos fuimos a Buenos Aires. Y también tuvimos la grata visita de Sterling en el momento que vino B-52, que fue el baterista que vino con ellos. Y un entusiasmo tremendo cuando escuchó las cosas que había grabado y cómo habían quedado. Un Catu suaviza mis emas con su piel. Salimos a buscar muchos tipos de guitarras, acústicas y eléctricas. Guitarras acústicas piccolo, que tienen cuerdas muy finitas y que representan y suenan en la octava más arriba, como una guitarra de 12, pero sin las cuerdas normales, solo las agudas. Guitarras barítono, una cosa que se llama stick, un palo, que es como tiene tres cuerdas y que también funcionó, mandolina. La grabación del disco empezó noviembre, diciembre, ¿no? Por ahí, después la paramos hasta volver en marzo. O sea que en enero y febrero me dediqué a hacer las letras. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Un, dos, tres. Y quien tuvo una participación realmente importante a nivel letra fue mi hijo. Esta vez, así como lo había hecho en Ahí Vamos con Adiós, pero que habían sido por ahí un par de frases disparadoras, en este caso Benito, ya como muy empapado de todo el material, me escribió un montón de cosas. Serán témpanos en el vértigo de la eternidad y los pájaros. Porque yo estaba rondando en las fuerzas naturales, pero por ejemplo pensaba que el disco debería llamarse Viento o algo así, porque en realidad, ahora, si escuchás el disco te das cuenta de que muchas de las cosas vuelven a repetirse y hay ciertas ideas que vuelven a tocarse, ¿no? Y ellas hablan de las fuerzas naturales, las internas, las de la naturaleza que vemos y las sobrenaturales. Entera. Hay mucho blues en el disco. O la forma de que yo interpreto ese blues, pero está ahí, digamos, está ahí. Está la Blue Note metida en varios de los temas. Eso también me llevó a que el Bolsa, en varios de esas canciones donde yo creo que está más presente, pusiera su impronta baterística así clásica, setentera, podemos decir, ¿no? Y Sama cubrió todos los otros aspectos con interpretaciones brillantes y tiene la capacidad también de convertirse en otro, Sama Lee. Así que funcionaba en muchos aspectos, ¿no? Eso fue como la parte de base. También tenía muchas ganas de tocar el bajo, si bien Ale tocó en muchos temas. También hay algún tema por ahí que tocó Héctor Castillo. No trabajé desde la guitarra las canciones al principio, sino que las hice desde la computadora y fui armando como esquemas. Pero esos sonidos, que a veces eran extraídos de otros lados o trabajados desde programas. Después había que ver su correlato en la realidad, ¿no? Es fuerte, ¿no? Anita es mi amiga hace ya bastante tiempo, que yo ya hace rato venía pensando de que ella, de sumarla a esto, ¿no? Y en este disco, si bien hay pocos momentos solistas de ella particulares, hay muchas voces que ella hizo y muchas voces que hice yo como si fuera ella. Pero la participación de Anita fue no solo vocal, fue también un apoyo, como casi todos los que estuvieron en el disco, continuo y de entusiasmo y de estar ahí, aunque no estemos haciendo necesariamente algo, para escuchar cómo va evolucionando todo, ¿no? Como dije anteriormente, es un disco que fue construido, realmente construido, con los diferentes ladrillos sonoros hasta llegar a la idea que yo tenía de alguna forma pautada. Es decir, tenía una idea pautada, la deconstruí y la fui armando por separado. Hubo un momento donde tocamos todos juntos para ver cómo sonaban los temas, pero no era lo que yo quería. Eso va a ser en vivo. Pero en el disco fue construido de esa manera. Y sin embargo, la energía de todos mis amigos y músicos alrededor estuvo continuamente amplificando un poco lo que yo considero que es, de alguna forma, las dos palabras que para mí resumen un poco todo este proceso de este disco, que son entusiasmo y locura. Tanto pediste tener ese momento de placer. Seguí con nosotros, hay más. Radio Chomp. Es la hora 19:40. Es la hora Paddle Watch. Y aquí estamos de vuelta en Sección Chomps para seguir brindándoles a todos ustedes lo mejor de la música del rock nacional, en este caso, porque estamos con Gustavo Cerati, aquí haciendo un recorrido de su gran lista de éxitos, aparte de lo que supo hacer con Soda Stereo, ¿no? Fuerza Natural ganó las 7 categorías en las que estaba nominado en los premios Carlos Gardel del año 2010. CAPIF, la cámara que agrupa los sellos discográficos de Argentina, anunció los ganadores de los premios Gardel. El galardón más esperado, el Gardel de Oro, fue para Gustavo por este álbum, siendo el segundo que ganaba, el primero lo había obtenido en 2007, y de esta manera Fuerza Natural alcanza a ganar en todo. Estaba nominado en Mejor Álbum Artista de Rock, Mejor Diseño de Portada, Mejor Videoclip, Ingeniería de Grabación, Producción del Año, Canción del Año y Álbum del Año. Todo esto fue ganador el disco de Gustavo Cerati. Simultáneamente fue galardonado con Una Musa 2010 en la ceremonia de los premios Oye. También en ese año, puntualmente el 11 de noviembre, Cerati ganó 3 premios Grammy Latinos, Mejor Álbum, Diseño de Portada y el tercero gracias al tema de Yabú, que lo escuchamos antes de ir a la pausa, que si hacemos memoria fue el primer videoclip, el primer corte de difusión de este álbum. Vamos a seguir conociendo lo que nos brinda Fuerza Natural. Vamos a escuchar el tema número 3, el que supuestamente estaba para ser filmado antes de lo que significó la muerte de Cerati. En este preciso momento suena Magia. Está a mi favor. sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Y así, de esta manera, vamos culminando una nueva entrega, un nuevo programa de Sección Chomps, en el que la música nacional, en este caso con Gustavo Cerati, este artista, mega artista de la hostia, que lamentablemente vio en Fuerza Natural su último trabajo discográfico, su último álbum de estudio, lamentablemente por el ACV que sufrió el 15 de mayo del año 2010, luego de presentar su espectáculo, estaba promocionando este disco, en Caracas, Venezuela. Después de dicho espectáculo, Cerati había salido de fiesta y sufrió un infarto cerebral. De ahí fue trasladado al centro médico en aquella ciudad y luego, meses más tarde, fue trasladado a Argentina para ser acompañado por su madre y por su hermana. Y después de casi cuatro años de una intensa lucha por ver si despertaba, justamente ese momento que esperábamos, porque me incluyo, entre los fans y toda la movida musical, esperábamos que Cerati pueda recuperarse de este ACV. Lamentablemente no fue así, y el 4 de septiembre de 2014 el cantante falleció tras pasar casi 4 años en coma. Disfrutando de las mieles del éxito y en medio de una gira latinoamericana, Gustavo sufre este ACV a la edad de 50 años. Hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 2014, podemos decir desde entonces que su música y legado pasaron a ser inmortales. Volverán igual, eso no cambió. Y bien, gente, nada más por decir. Aquí ha pasado una nueva sección Chomps, un nuevo programa en el que hoy hemos homenajeado de cierta forma a uno de los grandes, no solamente por lo que hizo con Soda Stereo, sino también por su travesía musical como solista, que lo ha sabido catapultar en toda América, diría yo, en toda habla hispana, siendo un verdadero grande entre los grandes. Así que esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para el próximo sábado nos espera otro gran programón. Vamos a estar en la semana diciendo en las redes sociales para que nos acompañen ahí también, para que nos dejen su comentario, su opinión de lo que fue este programa o algunas ideas de lo que puede venir para más adelante. Nos pueden buscar ahí en Sección Chomps en Facebook y en Twitter para que nos dejen su mensaje, consulta, dudas, sugerencias. Así que nada más por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la siguiente semana. Y nos vamos a despedir con el último tema, el último track que tenemos para brindarles. Va a sonar Tracción a Sangre. Nada más, hasta la próxima. Thank you.